50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 8 de febrero. Profesionales de la salud piden respuestas paritarias. En el marco de las discusiones paritarias 2022, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires se refirió a la propuesta de aumento salarial que deberá hacer el gobierno bonaerense para los trabajadores del Estado durante el mes de febrero. Mediante un comunicado expresaron que el contexto inflacionario va deteriorando todos los meses el poder adquisitivo y resulta imprescindible recomponer los salarios que padecen un retraso histórico. Exigen la apertura comercial de las oficinas de Camusi. El diputado provincial y dirigente platense del Frente de Todos, Ariel Archanco, reclamó que reabran de manera urgente las oficinas comerciales de la empresa Camusi Gas Pampeano S.A. en La Plata, ubicado en calle 7, entre 57 y 58, o en su defecto, en algún espacio de similares características que cumpla dicha función. A través de una solicitud dirigida al Ente Nacional Regulador de Gas, el legislador expresó que los usuarios tienen derecho a ser atendidos de manera presencial para poder asesorarse y reclamar en función de las dudas o problemas que les puedan ocasionar las prestaciones del servicio público de gas domiciliario. Un servicio que informa más cerca. Continúan las actividades en el Parque Ecológico. La Municipalidad de La Plata informó que habrá talleres, clases de gimnasia y visitas guiadas en el Parque Ecológico de Villa Elisa. Las actividades integran el cronograma de eventos recreativos de este verano en la ciudad. En ese marco, durante febrero y el resto del año, se invita a los vecinos a participar de los eventos. A la vez, la comuna informó que seguirá vigente el programa Biciescuela. Para conocer las propuestas y sus horarios, se debe enviar un mail a parqueecologico@laplata.gob.ar. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.